Estamos con el señor Reinaldo Teortúa. Hoy es 22 de agosto del 2018 y estamos en la vereda La Palma. La Palma. La Palma, en Guarne. Estamos en la casa del señor. Don Reinaldo, ¿cómo le va? Vea. Ya estuvimos pues comentando que se trata de hacer una historia sobre la cabuya, sobre el cultivo de la cabuya. Cuéntenos primero. Cuéntenos su nombre, sus apellidos completos, su edad. Reinaldo de Jesús Teortúa, Teortúa. Edad 69 años. Usted nos contaba ahorita más temprano que cultivó el FIC. Sí, cultivó el FIC. ¿Cómo fue eso de su relación con el FIC? Nosotros siempre, en todos los bordes de los trabajaderos, sembrábamos como el FIC, como un cerco, como para acercar los trabajaderos. Y esa era una plática que llegaba a esta, porque uno por ahí cada 6 meses le daba un corte a la cabuya, y era la plática que le llegaba a uno extra. ¿Extra de qué? Como esta, que uno contaba con esa plata, sino que la tenía ahí como un ahorro. Porque lo principal usted... Era lo otro, el jardín, la papa, la legumbre. Y la cabuya era sino como para tenerla ahí, como para acercar los linderos. Usted habla de esa época, ¿cuándo qué? ¿Más o menos qué año? ¿Cuando usted vivía por con ahí su familia paterna? Sí, hace por ahí en el año, ¿qué país? Del año 60 más o menos, 65, 70. O sea, hace 40 años, que usted tenía más o menos 20 y tantos años. Sí, para mí 22, 24 años más o menos. 25 años. ¿Y estaba viviendo usted con su papá? Vivía con mi papá, yo estaba todavía solo, todavía soltero. Cuénteme un poquito cómo era la familia paterna suya. ¿Cuántos hermanos? La familia paterna de su papá y su mamá. Papá. De mi papá, de hermanos Santos. Que yo me acuerdo, eran por ahí. Por ahí. Eran 6 hermanos. No me acuerdo de una mujer que decían ellos que llamaban a Polonia, una mujer. Los otros eran todos hombres. Eran por ahí como 6 hermanos. ¿Y cómo se llamaban? Se llamaba José Nicolás, Emilio, Fidelino, Agapito, Eladio, Ana Polonia. ¿Y usted ahí en qué orden, en qué lugar estaba? ¿Qué lugar ocupaba ahí usted? No, pues yo ahí lo... Dijo de mi papá, ya salía con él por ahí, andar por allí. Por... Pero digo, era mayor en la mitad, menor. Son los hermanos del papá. Del papá. Ah. Los hermanos del papá. Ah, ya, tíos suyos. Sí, tíos míos. Ah, ok. ¿O dice usted que los hermanos míos? Sí, los hermanos míos. Ah, no, mis hermanos míos somos 16. Somos 16. Mi papá fue casado 2 veces. Hubo 5 hermanos de la primera señora y 11 de... Pero en la familia de su papá y de sus tíos, ellos también cultivaban el fique. Claro, todo es viejo, hace tiempos. Es que el fique aquí es una cosa de mucho tiempo atrás. No, pues, yo estaba peladito desde niño y yo tengo 69 años ya me lo detengo. ¿Estás grabando? Sino que... El viento. Volvamos otra vez porque nos parece interesante conocer la familia de su papá. Usted nos había enumerado pues sus tíos, todos sus tíos, sí, que eran 6 y una tía. Esa historia familiar de su papá también tiene que ver con la fique y con la cabuya. Claro, es que la tradición de los viejos de anteriores era todos cabuya. No era tanto, digamos, lo que es ahora la agricultura y como papas y eso, así no, sino era maíz, cabuya. El maíz así para todo el año. ¿Dónde tenían ellos la tierra? Aquí en la vereda. Su papá. Aquí en la su vereda. Su abuelo. Aquí. En la misma vereda. No, mi abuelo lo tenía para allá de los lados de... ya pegados del pueblo de Guarne. Allá en... como se salió para Medellín. Allí nada en Guarne, ahí la salida para Medellín. Tenía la finca mi abuelo. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Nicolás. Nicolás Ateortúa. Nicolás Ateortúa también llamaba ¿qué? A él. ¿Segundo apellido era cuál? Ateortúa Ospina. ¿Y la esposa? ¿La abuela? La abuela llamaba Ana Polonia. ¿Qué? El apellido, yo no lo sé. Nunca le pregunté. Nunca le pregunté. ¿Y qué conoció usted acerca de esa finca o esas tierras en donde se sembraba cabulla? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo la ponían a trabajar esas fincas? No, pues tierras. Así, era así, en cercos, para dividir, digamos, una huerta con la otra, un trabajadito con la otra, se cercaban con un surco de pique, de cabulla, en balas maticas así en surcos, las dividían así. ¿Eso tenía una época de siembra, una época de recolecta especial? No, eso en cualquier tiempo la sembraban, en cualquier tiempo la cortaban también. Que ya estuviera bien hecha, bien, con bastantes hojas, ya la cortaban ya. Y esperaban para ahí 6 meses, hasta 8 meses, para darle corte a la matica de cabullo. ¿Y había un tiempo de duración de la mata? Eso era muy verídico, unas que duraban bastante, duraban 4, 5 años, 6 años, 7, y otras que desmagueciaban y ya, ahí moría la mata ya cuando desmagueciaba. ¿Qué desmagueciaba? Le salió un colino así en el centro, un colino, como una vara, como una guagua, uh-huh. Y ya la matica ya se secaba. Uh-huh. Pero esa matica daba los hijitos, por todo el maguey daba los hijitos, para sembrar otra vez la mate cabullo otra vez. ¿Cómo era eso de la reproducción? ¿Cómo se reproducía una mata? ¿Cuando se secaba una, le salía el maguey del centro, una mata de cabulla podía dar 200 hijitos o más. Así, colitos así pequeñitos así, salían, ya se reproducía. Ya caía al suelo y en el suelo se arraigaban ahí, y ahí salía el almacico de matas de cabullo. ¿Se dejaba caer espontáneamente? Sí, iban cayendo. Si tuviera la tierra abajo limpia, caían al suelo y ahí se volvía como un semillero. ¿Usted vio trabajar eso a sus tíos? Ah, sí. Y yo mismo también trabajé también así también, yo mismo también. Bueno, pero entonces, su papá se casó, ¿cierto? Se casó. ¿Y su mamá, el nombre de su mamá, cuál es? María de la Luz. Pero él se casó primero con una... Con otra señora. ¿Que se llamaba como ella? Se llamaba Encarnación La Tortuga. Ah, ¿y con ella? No, Encarnación La Tortuga, Encarnación, el apellido de ella que era... Zapata, era... ¿Con ella tuvo cuántos hijos? 5. Que el mayor todavía vive, el mayor de todos vive todavía. ¿Se llama cómo? Miguel Ángel Ateortúa Ospina. Ajá, Ateortúa Ospina. ¿Y cómo, qué esa...? Bueno, ¿vivían en ese momento dónde? Ellos vivían en ese momento, vivían por acá también, aquí en Santa Elena. ¿En qué vereda? En la vereda por allá, por la onda, abajo, en la onda. ¿La onda es Santa Elena o es Guarne? Eso es Santa Elena, eso es, sí, es como de la onda de Santa Elena también. Santa Elena, pero es de la parte de Guarne, que es lo que está aquí abajo. Sí, para que todo es todo Guarne por aquí. ¿Qué conoce usted? ¿Qué sabe usted de esa historia de su papá con la finca que tenía y con la tierra y con la producción en esa primera parte de la vida de él? No, pues esa tierra, yo trabajé mucho tiempo en esa tierra también, para ver la onda abajo. ¿Cuando usted estaba niño? Cuando estaba pelado, sí. Entonces, me acuerdo que tenía país 6 años, y ya que íbamos para trabajar allá, a esa finca. Ya cultivábamos maíz, papa no era mucho, no, frijol, maíz y acabulla. ¿Pero ustedes vivían ahí? No. ¿O después? Vivíamos por acá, pero íbamos a trabajar todos los días allá. a esa vista. Todos los días íbamos a trabajar allá. ¿Su papá es viudo? Él es viudo. Él es viudo con la primera señora y ya sí. Volvió y se casó. No es que se separó y no que él es viudo y quedó viudo. Inclusive la señora se murió fue de parto. ¿Ah, sí? Entonces no usaba, digamos, llevar a la señora al hospital, sino que ahí mismo. Bueno, las atendían. Con partera, claro. ¿Y usted todavía sabe de que haya parteras hoy acá? Que yo me dé cuenta, ya no. Ya por aquí no hay partera ya. ¿De qué edad murió ella? La primera señora no, hay unos 45 años más o menos de haber muerto, más o menos. Ellas, las mujeres y las señoras también trabajaban en la finca. Claro, también, trabajaban en la finca también. Ellas también trabajaban ahí revueltos con los hombres ahí también en las fincas. Pero no tenían, digamos, una huerta, un trabajo especial, digamos, en el jardín o en la huerta, y los hombres trabajaban en el cultivo fuerte, no, estaba parejo. Iban a ayudarle ahí al esposo, ahí común y corriente, como cualquier trabajador. Y entonces, de su infancia, ¿usted cómo recuerda la infancia con su papá, ya en el con su mamá, pues, su papá y su mamá? ¿Dónde pasó la infancia? No, pues yo la pasé por acá mismo, aquí, desde peladito por aquí, ¿no? Ahí de 6 años ya para ir trabajando, ayudándoles por allá, para ir cositas por ahí. ¿Cómo que le tocaba ayudar a usted pequeñito? Cuando se sembraba papa, llegaron a echarles el abono a las matas, echarles el abono, lo que uno sabía hacer, poner la semillita y regar ahí el abono. Y el trabajo más pesado ya hacía los más grandecitos con el algodón y ya estaban ahí. Uno inclusive iba a la escuela, cuando uno entró a la escuela iba para ahí el día por medio. Iba un día sí, otro día no, y un día sí, otro día no. Y ahí estudiaba hasta segundo de primaria porque no había más. No habíamos ningún colegio que hubiera bachillerato, ni tercero, ni cuarto, nadie, ¿no? Primero y segundo y paré ahí. ¿Y ahí qué aprendía? ¿En esos 2 años uno qué aprendía? Aprendí a leer y a sumar, restar, multiplicar. Y ya eso era suficiente. ¿Usted no, después no estudió nada más? No, porque no había facilidad de estudiar, digamos, uno aquí, ¿a dónde iba a ir a estudiar? Santa Elena no había bachillerato. Si no, vaya a la escuela, aprenda a leer y escribir y ya. Y vaya a coger el asador y siga trabajando. Y era así. ¿Y hasta qué edad trabajó usted haciendo esos oficios menores? No, desde que tenía país 6 o 7 años hasta ahora, que todavía estamos trabajando. ¿Pero cuándo empezó ya con oficios más fuertes? Claro, tenía ya por ahí unos 13 o 14 años más o menos ya. Yo ya fuerte, ya cargaron unos hurtos pesados y todo. Hurtos para ir de 50, 60 kilos, 70 kilos, ya uno podía con él. Bueno, y hablemos entonces de la cabuya, del fique-fique. ¿Qué hacían ustedes con él, con esa cabuya? Nosotros la viramos aquí en la finca. Y aquí la organizamos bien, ya la llamamos para la fábrica de paques. ¿La desfibraban cómo era? El molino ya con máquina de desfibrar, ya con el molino ya. ¿En ya, qué consiste el molino? Así ya, es que la desfibra ahí, es que la desfibra, no es con carrillo ya, sino que ya con molino. Cuéntenos un poquito para que quede grabado en qué consistía el carrizo. El carrizo era cuando no había molinos, que eso ya hace muchos años ya atrás. Que no había, digamos, una máquina para sacar la fibra, sino que en un carrizo llegaban y sacaban la fibra de la cabuya ahí. ¿Cómo era el carrizo? El carrizo era como un tabloncito con una hendija ahí arriba y como dos bisagras. Ahí metía la penquita ahí y sacaba la fibrita ahí. Y ahí la sacaba para aislar la gente. ¿Le quitaba como un bagazo. Sí, el bagazo de encima. Y queda la fibrita ahí, la fibra pelada ya. La fibra pelada. Sí, ya la ponían, ya la lavaban, la secaban y ya la dejaban para ir a cabulla. Bueno, pero despacio. Sí. Entonces, quedaba la fibra sin el bagazo o El sin bagazo, esa cosa. sin esa cosa. Pero esa cosa, yo tengo entendido que era ácida. Eso era muy ácido, sí. ¿Qué producía eso en la piel, en las manos de usted? No, no producía nada. Picaba, ¿no? Picaba nomás, Quemaba. sí, rascaba bastante. Eso picaba bastante. Y eso, cuando uno ya trabajaba mucho con eso, ya le sacaba hasta uñeros a uno en la uña, le sacaba sangre a uno. ¿Así? Sí. Pero eso no, para uno bolas a eso. No se protegía con guantes. No, así, sin guantes, así. ¿Por qué? Porque cuando no, ni guantes se usaban tampoco para nada, es que cuando no había ni guantes siquiera. Esa era la mano así rústica. No es como ahora que hay guantes para todo, primero no. Era así a la mano pelada. ¿Y cuánto podían desfibrar ustedes en una jornada? No, pues en el carrizo, para ir unas dos manojitos de libra, más o menos. En un día. En un día. Dos manojitos o tres en un día con el carrizo. Dos manojitos, o sea, de dos hojas. Sacarle la fibra a dos O a dos hojas. hojas, no, para una libra hay que sacar por lo menos por ahí unas 20 hojas. Para una libra hay que sacar por ahí 20 hojas para sacar una libra de cabuya. Entonces, una libra en el día, más o Hay tres menos. libras más o menos, A tres tres libras en libras, tres el día libras. por cada persona. Ya la sacaba, y después la llevaba, la lavaba en el charco. Y ya o sea, y la secaba al sol y ya la hilaba. ¿Cuánto tiempo se demoraba secándose? Hay 2 días. Y si había mal clima o algo, se había que entrarla. Entrarla porque se viraguaba. Se viraguaba, se la dejaba ya ¿Viraguar qué es? que se ponía negra. Y era importante que la cabuya Ya estuviera que blanquita. blanquita, bien bonita. Viraguar. Viraguar. Con el clima de aquí, 2 días y Y quedaba. que hacía, Quedó. hacía, digamos, hoy la lavaba, ya la ponían al sol, ya por la tarde que ya estaba en consejo, la sacudía, botarle más esos bagazos a eso, y ya el otro día ya la entraba ya seca del todo. Usted dice el charco. ¿Qué era el charco? El charco, pues, así uno en una quebrada, así un charco ahí echaba la cabullada para pa lavarla ya. Como un tanque así, rústico así. ¿Tanque o agua Agua corriente corriente, sí, natural agua corriente de natural, la sí, de la quebrada? quebrada. Siempre la lavaban ahí. Siempre. Eso en la quebrada, ¿qué producía? ¿Qué sobre Nada. los No, pescados, los eso peces? mataba a los peces, los mataba. ¿Y a Porque ustedes no les importaba que se murieran? es que por aquí ni peces había. De pronto, muy abajo, ya por allá peces. Peces por aquí no había peces, por aquí no había. Nos mata a los peces, los mata. De vaya para allá donde llegan peces, los mata. ¿Ustedes no pescaban en esa quebradita? No, no, nunca. Ni Nunca. pescados llegaron a ver por ahí, que era de pescados. ¿Cómo se llamaba la quebrada? Aquí la llama el trigal. Ah. Que era el trigal. Entonces ya la cabuya seca, ¿qué pasaba abajo con ella? Ya la llegaba uno, la limpiaba bien, la en bultos, después de 4 o 5 arrobas cada bulto, la llevaba para la fábrica de empaques, ya la tomaron una ya. ¿Cómo la llevaba a la fábrica? ¿En qué se transportaba usted? Ah, la Estamos llevaba. hablando de más o menos de qué año. Usted nos cuenta esto y qué año Por ahí es. del año, por ahí qué, por ahí del año 55 más o menos, 60 más o menos. Y eso se llevaba en ese momento. Había como una escalerito ya que viajaban para Medellín de Río Negro y la acabó una allá a la central y allá a Medellín. A la central, a Allí, la allá, carretera allá sí, principal. a la principal. Ah, la principal es la que va Medellín Río Negro, la el vía que Chilletero. la vía Ah, Medellín Río la Negro. vieja carretera para Río Negro. ¿Y cómo la llevaban de aquí al Chilletero? A la espalda con un cargador. Le amarraron un punto para ir de 5 arrobas, o 6 arrobas, y yo hasta el. En costales de cabuya. No. El cargador. Eso no, eso se doblaba así en manojos, le cargaba uno para abajo y arriba y quedaba un busto cuadradito, lo más de bonito. Bien amarrado y eso ya uno así suelto. Pero amarrado con lazos. Con las mismas cabullas, Con la misma. con la misma cabulla la amarraba uno. como manojos de cabullo y sacaba uno con manojos así finitos, la más fina, y la amarraba bien así. Quedaba como prensado el bulto. Ah, qué bien. ¿Y el cargador qué era? Era también de cabuya, pero ya era un cargador que ha sido hilado y bien tejidito, para que no le tallaron la cabeza. ¿El cargador ustedes lo compraban o lo hacían? Había un macho que lo hacía por ahí y lo comprábamos a él. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Por aquí. Me acuerdo yo al mister, el de abajo, Ahí está. a Héctor. Y al papá también, a la mamá. La mamá también hacía antes de Héctor, también hacía la mamá, él también hacía también cargadores también, la mamá de Héctor. ¿Y cómo se llamaba ella? Eva. Héctor, ¿qué apellido es? Atebortúa. Ah. La mamá era Eva, ¿qué? Mi padre era José, no, que apellido era ya, señora. No me acuerdo, no me acuerdo bien. De San José. ¿Usted recuerda en qué más veredas en ese momento, años 50, años 60, se sembraba cabuya aquí? No, pues aquí en toda la Telena, San Ignacio, Barro Blanco, La Honda, por toda parte de la cabuya, por toda parte, Pueblito, no, Yolombal, por toda parte de acá la cabuya, que todo el mundo tenía la cabuya en la casa. Y además sembraban otras cosas. Otras cosas. Usted todavía en ese momento estamos hablando de su papá, de que usted estaba trabajando con su papá. Sí. Y ustedes en esa tierra, en esa finca, que era aquí mismo, era aquí, ustedes quedaron en las tierras que eran de su Sí, papá. quedamos en la ciudad de mi papá. Ah, bueno, aquí mismo. ¿Qué más sembraban en las tierras en ese momento cuando usted estaba con su papá? Sembramos flores, claveles, todo ahí. Siempre viva, frijol, alberga, maíz, papa, todo por ahí. ¿Papa de cuál? Capira y careta, careta. Una que llaman que papa careta. Sí. Ajá. Y el mismo bagazo de la cabuya lo regamos ahí en donde un trabajo, y eso servía para el abono también, eso era un buen abono, el bagazo de la cabuya. El bagazo era lo que quedaba De después de desfibrar. la máquina, sí, eso es lo que quedaba. Y era el mejor abono que había, para sembrar lo que uno quisiera. Sembrar a Ullama, Victoria, eso es una verdadera. Bueno, recuerden en qué momento empieza a trabajar el desfibrado con la máquina. ¿Por ahí en qué época? Por ahí en el año qué, por ahí en el año, por ahí en el año 50, más o menos 55, porque anteriormente era todo carrizo, carrizo. ¿Y qué sabe usted de dónde salió esa máquina o por qué llega aquí esa máquina? Yo no sé, ahí empezaron para ir Guarne, para ir con las máquinas, para ir por lado de Guarne, pues no sé cómo llegaron. Pero llegando hasta que se fueron, hubo ya con las máquinas por ahí. Y usted no sabría escribir cómo era la máquina. Sí, la máquina era un motor ahí con una polea y esa polea desengarraba el molino de la máquina, y entonces ese molino hay que vibrar la penca. Pero el molino comprimía entre dos Entre cosas dos la y hoja, se metía. entre un tubo metálico y una cuchilla que pasaba robando el molino. Entonces apenas quedaba una lucita pequeñita así, para ahí se metía la fibrita ahí, quedaba así. El mismo molino se encargaba de jalar la peca para no que le fuerza para volverla a sacar otra vez. Y si se descuidaba, hasta la mano le iba uno. Es que yo he sabido de personas mucho en Guarne que han tenido. Muchos, muchos quedaron. Esto es muy peligroso. Si usted de pronto se elevaba por ahí mirando para otra parte o alguna cosa, y lo cogía uno a la mano, la llevaba. Se molino era unas cuchillas así grandes, así planchitas. Y eso, el molino era un motor así redondo ahí, y entonces pum, pasaba. Y a mucha velocidad Oh, o a pues, más velocidad. imagínese un motor prendido. ¿A cuántas revoluciones por minuto? No. Y el motor que hablábamos ahora con Juan se alimentaba era con Con gasolina. gasolina, sí, con gasolina. Pero ¿Y cómo era el contrato o cómo funcionaba el negocio con lo de la máquina? A uno le sacaba por arroba, digamos, a un precio. Le va a sacar la arroba, digamos, a 100 pesos, a 80 pesos de tiempo, a 20 pesos. Y había que pagarle en Por efectivo. arroba, sí, por arroba. Por arroba. La arroba no es pesada, sino que sacaba la rueda por manojos. Le saqué tantos manojos, no tantas arrobas. No había de pronto un negocio que fuera que se pagara con cabuya. Tenía que No, pagar con plata. con plata. El que la sacaba uno esperaba que uno la vendiera. Que la vendiera y después le traía la plata a él. Ah, ya. Hasta inclusive había que saber el peso de cuánto pesó. Pesó tantas arrobas. Registrado el papel Registrado ya oficial de con. la Sí, compañía ya de la pack. compañía ya de Pax. Y ya sacó tantas arrobas, vea. Con eso liquidaban Con eso ya. liquidaban ya. Pero ustedes dejaban acumular también cantidad de hoja para que se justificara que viniera el señor de la máquina para Claro, sacar bastante. uno esperaba así que tuviera toda la finca ya de corte para darle corte completo a toda la finca, para que justificara la talla de la máquina. Él tampoco venía exclusivamente a una finca. No, empezaba, digamos, empezaba en una finca y ya el vecino tiene más. Cuando termine donde usted termine, me pasen allá a la finca mía y así se iban yendo. ¿Recuerda el nombre del dueño de la máquina en ese momento? No, pues, Que les trabajaba a ustedes, o eran muchos. varios. Unos Ochoa, allí de San José. Tobias Ochoa, Javier Ochoa, no, pues muchos allá. Isidro Ochoa, el papá de los pelados esos. Alberto, Tobías, eso, no, hay muchos allá. ¿Y cada cuánto era eso? Pues no menos cada 6 meses. ¿Y Pues era cada 6 u 8 meses acaba la. un día completo de ¿De qué? cuántos días trabajando eso? No, para acá sin arroz se gastaban por ahí 10 días más o menos. Sacaban por ahí 10 arrobas diarias. Ah, vendía mucho. Tenían que trabajar duro para que les rindiera. Entonces usted ahorita nos decía que lo bajaban hasta la carretera principal y de ahí lo llevaban a la fábrica La del fábrica Pax. de Paques, ahí llegó un escalero, recogió una escalera uno y ahí la echaba hasta la fábrica de Paques ahí. ¿Dónde quedaba la fábrica del Pax? Allá en. Allá por lado de la autopista junto a la fábrica de licores. Ahí pegadita la Guacatala. ¿Cómo llegaban ustedes? ¿Qué pasaba cuando llegaban a la fábrica con su fibra? No, pues allá llegaban y la miraban bien, si estaba bien desfibrada, si estaba bien seca. Allá entraba extra, entraba de primera, de segunda y de tercera. La extra era un precio y la otra era más barata, más barata, más bajita. Entonces mejor la administrara uno en el secado de la desfibrada, la pagaban a uno mejor. Ah, ¿y qué hacían ellos con la fibra? Allá, ¿no? Sacar, hacer costales. En esa época era todo costal de cabuya. Cuando el tiempo no había costales de fibra y no todo costal, era todo costales de cabuya. Y usted llevaba lo que llevara, llevaba 100 arrobas, 200, ahí las tomaban a uno, Todas las lo que compras. llevara. Y ya ustedes entonces se devolvían, les pagaban ahí mismo. ¿En Ya le daban efectivo o en cheque? a uno en efectivo en el tiempo. En efectivo y ya. ¿Usted bajaba a vender? ¿Personalmente usted Con mi bajaba? papá bajaba con él. ¿Y qué pasaba después que a ustedes les pagaban allá? No, ya ido para la casa, está tranquilo. Ya hay que comprar cualquier cosa por ahí, ropa o alguna cosa, la compraba uno para la platica. Ahorita que ya falta en la casa. Lo fue bien con la caballita de este año, bueno, platica para todo. Se distribuía entre los hijos, él Entre los. distribuía. Sí. O les daba plata o daba la alimentación de la Ah, casa y ustedes. y cositas que le hacía falta, ropita o alguna cosa también compraba para todo. Y también les daba como un jornalito, en plata les daba. Plata no, pero sí, lo que le hacía falta uno. Zapaticos, así ropita. ¿Cómo se llamaba su mamá? María de la Luz. María de la Luz. ¿Y qué sabe usted cómo se conocieron ellos? Yo no sé cómo se conocieron ellos. Mi papá llegó por ahí, también por aquí, a vivir por aquí, entonces enviudó y ya se conocían y ya, hasta que ya sí. Ella vivía también por aquí. Yo también. Inclusive mi papá enviudó con cinco hijos pequeños y a mi mamá le tocó criar a los otros cinco también. ¿De qué edad se casaría ella? Mi mamá de Cali para ir a los 20 años más o menos. ¿Con ya cinco con cinco hijos diarios? ¿Y cuántos tuvo entonces ella? 11. 16 total. ¿Ustedes se criaron con sus hermanos medios, común y corriente? Sí. No, ya nosotros nos casamos mucho a ver los hermanos medios de aquí porque ya ellos ya habían. Nosotros somos de los últimos. ¿Usted es de los menores? Y después de mí apenas hay que 3. Yo soy de los últimos. ¿No alcanzaron a convivir mucho la familia de 16? A convivir con los primeros hermanos, no. Ellos se fueron yendo y se fueron casando y fueron yendo también. ¿Pero se fueron yendo por aquí cerquita? Sí, por aquí cerquita. Inclusive en la misma tierra de mi papá que tenía, les dio el lote para que ellos se fueran a vivir allá. A todos. ¿Y usted nos podría decir los nombres? De. De los 16. Sí, claro. Empecemos por el mayor de todos. Miguel Ángel Tortúa. La segunda es Ana Ascensión. Tercero será Agustín Tortúa. Fernando Tortúa. Y Mela Tortúa. Mela. Yo no sé qué le decían Mela, pero yo no sé cómo llamaría en verdad Mela. Todo el mundo la comió por Mela, todavía. Sí. Sí. O sea, eran cinco, eran tres hombres y dos mujeres. Miguel Ángel, Agustín, Fernando, Ana y Mela. Y ya desde nosotros hermanos de... Nosotros en la mayor fue María Livia, María de la Cruz Cala segunda, Débora, María Débora que era la tercera, María Elvira que es la cuarta. Después fue Luis Ángel, que fue el quinto. Después fue Silvia, la sexta. Después fue Dolly, la séptima. Y Dolly sigue Reinaldo, octavo. Después sigue Jaime, noveno. Y Lorena, diez. Y Bertalía, once. La menor Bertalía. Bertalía, once. Las mujeres, hermanas suyas, también trabajaban en la parcela. Ya a las ultimistas no les tocó mucho, no. A las primeras sí, porque a María de la Cruz, a Lidia y a Débora les tocó. Que yo me acuerde, pues. Porque ya a las últimas les tocó más suave ya. Estudiaban. Más a lo moderno. Estudiaron tampoco, se ve tanto que estudiaron tampoco. ¿Y cómo era lo moderno? Oh, pues ya lo último, ya no querían como trabajar más en la huerta, sino que ya. En la casa ya de bonita ya. Ya que ayudaban por ahí todo a coger flores, y para coger flores y amarrar y todo. Pero ya trabajo así como muy violento, no, sino más suaves. Entonces no hilaban. No hilaban. No. Ustedes no trabajaron nosotros la cabulla. Nosotros trabajamos la cabulla para hilar. La vendieron siempre en ramas. Siempre en ramas, sí. Bueno, y entonces, ¿cómo se independiza usted de su papá? ¿Cuándo? ¿A qué edad? No, ya cuando yo ya me casé a los que me casé de 32 años, yo siempre estaba al lado de él, trabajando con él. Inclusive yo le esperaba mi sueldo, diciendo que hágale, viejo, a ver, trabaje usted a ver. Y yo ese día para ellos y sembraba un cultivo para mí. Hacía parte ya, eso sobrevivía yo también para gastar por ahí. Ah, dentro pues, de la tierra. Dentro de la tierra. Papá. No era que me pagara el sueldo, que yo trabajaba con él, no, yo trabajaba con él común y corriente. Sí. Y yo sembraba para ahí cuando tenía tipejito, sembraba para ahí lo mío. Y ya me servía eso para ir para salir por ahí a gastar para ahí con las muchachas por ahí. Así era la vida yo. Ajá. Sí. Ay, pues se me había olvidado una cosa. Cuando ustedes Estaban más chiquitos y trabajaban en Carrizo antes de que hubiera. ¿Dónde comerciaban lo que producían? La cabulla que producían. Hace poquito se vendía para ir en Guarne para los que iban cabulla. El poquitico que se usaba para hacer Carrizo. ¿Y qué día sacaban ustedes el producto? Eso después de haber usado los fines de semana, los domingos. Al parque, a la plaza, al mercado de la plaza. Ah, y allá llegaban los que querían hilar. Es que en Guarne había mucho hilador de cabulla, pero bastantes. Entonces allá llegaban los que compraban la cabulla en Guarne. Y ya cuando ya se aumentó la máquina para sacar cabulla, que había bastante, ya así se llevaba para la barrica de empaques. ¿Hasta cuándo llevaron ustedes a vender a la fábrica de empaques? ¿Hasta qué años más o menos? Yo me acuerdo, pues hasta el. Hay como hasta el 80, ahí vamos, hay como hasta el 80. ¿Ya la fábrica de empaques no compraba o ustedes no estaban produciendo? Ya no estábamos produciendo ya, y como hubo un tiempo de que eso la estaban pagando muy mal, y entonces ya la gente se fue desmotivando de cultivar cabulla. Entonces ya se acabó. Porque ya empezó la fibra, de hacer competencia a la cabulla, y ya se fue mermando ya. ¿De qué fibra nos habla? De fibra de esa plástica. Lo que era así como de polietileno, de costal, y ya se acabó pues cultivo de por toda parte. ¿En los 80s? Pues en los 80 más o menos, sí, los 80 más o menos. ¿Y cómo fue eso para ustedes? No, pues ¿usted no, ya no estaba casado? No, estaba usted todavía. Pero ya uno ya como ya uno ya no le pagaba tantas bolas arriba porque ya no se vendía tan bien, ya uno ya iba mezclando con otras cosas, ya lo dio uno. Y ya la cogía sacando a segundo plano y ya se, hasta que terminó del todo. Dejaban morir la mata y no la reemplazaban. No la reemplazaba uno ya. Pero ustedes llegaron a tumbar, a cortar mata de cabulla, o dejaban que se reemplaza, que no se reemplazara. Ah, ya cuando había poquita ya sí la fuimos tumbando ya para no tener nada del todo ya. Y ya. Que ya no justificaba que llegue la máquina a sacar más fibra, ya no, ya acabemos con eso. Pero eso fue trauma, eso fue, digamos, para la parcela y para los ingresos de la familia, fue difícil, fue. ¿Económicamente fue o cómo no, se dio ese cambio? Tampoco fue tan difícil porque ya viendo que ya no tenía como tanto comercio como tan bueno, ya la gente ya fue mezclándola con otras cosas ya y ya no hacía tanta falta ya. ¿Y ustedes especialmente con qué fueron mezclando? Ay, con ¿a qué que le dieron más importancia? Con las flores, las papas y todo, el frijol y todo, la viticultura así revuelta. Ya no había tanta falta la cabulla. Pero entonces, a usted lo cogió su matrimonio ya con la crisis de la cabulla abajo. Sí, ya no había, que ya no había cabulla, ya no existía ya. Cuando usted ya se casó, se separó de la familia de su papá. Él sí. Le dio tierra para que usted se fuera. Sí, él me dio tierra para que me fuera a vivir allá. Aquí mismo, pero aquí mismo en esta vereda, en el Palmar. Inclusive aquí enseguidita. Aquí enseguidita. Sí. ¿Y cuánto, qué cantidad más o menos era ese parcelito? Un país dos hectáreas más o menos y media. Entonces ya en esa nueva propiedad ya con su familia, usted ya no sembró más. Hasta ya, ahí llegó. Hasta ahí llegó su la vida con el fique. Con el fique, ya no más fique ya. Ya se acabó el fique del todo totalmente. Ya nos fuimos a cultivar ya otras cosas, flores y comida. Y eso era más rentable, daba más forma de vida más holgada que la cabulla, los nuevos productos. Sí, porque ya la cabulla, por una parte que también acaba mucho también con la tierra, donde hay cabulla, por los bordes de la cabulla no da como buena producción la comida, porque atrae mucho abono, entonces al pie de las malas de cabulla no es que sirva para cultivar tanto. Esteriliza el suelo. Sí, lo esteriliza. Le saca como los nutrientes. Saca todos los nutrientes a la tierra. Y yo entiendo también que las raíces por dentro son muy fuertes. Sí, son unos alambres fuertes, son muy fuertes. O sea que casi pues que fue mejor para la tierra que sí. No se sembrara la cabulla. Sí, porque ya no esteriliza tanto la tierra. Claro que lo que da la cabulla, el abono de la vida es un abono muy bueno, ¿La qué? Es la Perdón. bola de la fibra, es muy buena bola, pero siempre termina mucho con la tierra también por la con los linderos de la cabulla, se acaba con la tierra. ¿A cómo pagaban la cabulla ya en esa época, en la No, pues familia? ¿Se es que ni acuerda me de pronto? acuerdo ya. Una ropa para allá, es que hay 20 pesos o 25 pesos, y eso ya era mucha plata. ¿Usted conoce aquí en Santa Elena, incluida Guarne y Envigalto, quiénes tejieran la cabuya o quiénes hicieran hilo de cabuya? Por acá no, por esa tierra no se sacaba hilo de cabuya. Por acá no, solo en el palado ya de los lados de Guarne abajo ya. Por la mosquita, por allá por lados de así, pero por aquí no, por aquí más que todo yo veo las flores, de las flores más bien. Porque ese destino de las cabuyas también era muy cansón, esa uno todo el día con la tabla ya ahí volteando para arriba y para abajo y eso era bravo. ¿Y quiénes hacían cargadores? ¿Acá sabe de alguien que hiciera cargadores? Pues por aquí nomás, hasta allí abajo de la familia de Héctor y Alfonso, a Tegordúa también, Alfonso, todo, pues yo también de la otra, ya también, cargadores también, Alfonso. Y ahora últimamente otra ayuda de Paquita de Piragorda, también de cargadores también. Piragorda. ¿Cómo se llama ella, la Yo no señora? me acuerdo que ella me llora. Usted le compré algo. ¿Por dónde vive? Por aquí, por la olla de Lucio, por ahí vive la señora que hay cargadores. Pues ella está muy sordita ella, que no. Ah, doña Rosana Tiene pues, que llamar a ella. Zapata. Creo que era pata. Una canosa, canosa. Sí, que está muy sordita ella, que ahí no Sí, escucha ya. ah, ya. Y esas también mete cargadorcitos por ahí. Y Eso es piedra gorda. Gloria, cuando uno va por ahí a desde los billeteros, dice que necesita cargadores. Ya lo decía uno. Ya, bueno, listo. Y el transporte eso que va a toda la espalda hasta la central desde que Ah, uno. bueno, no. ¿Cuántos trabajaban, pues quiénes trabajaban ahí todo el día, o los 10 días sacando cabuya? ¿Cuántos eran más o No, menos? pues había el maquinista y el ayudante que era el que la que llevaba al pie de la máquina. Y el otro que la cortaba, tres personas Para sacar todo para eso. sacar cabuya. Pero de la familia, no solamente el que la cortaba. El que Y la cortaba, yo. y ahí la llevaba, La la cortaba, a sacaba. uno le tocaba cortarla y llevarla al charco para lavarla y utilizarla para allá Pero donde solo a iba. una persona, con una persona dedicada a ese trabajo, o en la familia varios se No, dedicaban tenía a que ir eso. para ir de pronto para lavarla, así uno o dos, para lavarla por la mañana. Y ya para voltearla también el día, para voltearla para ir dos personas también. Ah, bueno, pero sí me gustaría conocer más un poquito el detalle de la lavada. Y si de Uno qué pronto. tiene que hacer, qué No, tenía que usted hacer. la dejaba en el charco por la tardecita, le echaba el charco por la tardecita, la echaba, digamos, a las 6 de la tarde al charco. Y usted ya madrugaba a las 5 de la mañana a lavarla. A zarandear La de la la. ya que quedara bien descurtida y la ya la acabó la ponía a secar. Ustedes hacían ese charco, ustedes Sí, represaban la quebrada la y quebra. para que el agua se quedara Para que la haga estancando. quedar estancada ahí. Y ya la lavaba uno la cava y la servía a la manga para que secara bien. ¿Y eso en la manga producía algún daño? A la grama, a la No, no, hierba, no, no, no, quemaba. no, no, no la quemaba. No. No, no. Porque eso se extendía uno ahí y se secaba fácil. Ah, bueno, ¿y ustedes en la familia qué usaban de cabuya? ¿De cabuya? No. Sí, el El cargador. cargador nomás y los lazos para uno amarrar. ¿Y qué más? Y nomás. Costales. ¿Y cómo lavaban Costales lo la compraba papa? porque uno no la hilaba, uno compraba los costales aquí Por y eso, allá. Por pero eso. así no lo hicieran No. ustedes. ¿Ustedes qué usaban hecho de cabuya? Costales, Costales. costales y cargadores sitio para cargar El cinchón. los bultos y Eso se llamaba cinchón. los sitios y Un cargador más largo. cargador así ancho y El cinchón de lo eso, llama ¿no? uno cargador, pero es un cinchón. ¿Y cómo lavan la papa con el costal? También para la papa también con el costal, también para la papa también se lava la papa en el costal. Bueno, pero ustedes tenían en la finca mulas, caballos, bestia. Sí, manteníamos caballitos de la finca. Y para el caballo usaban algo de cabuya. La enjalma que era la protectora de echar los bultos encima. Usaban jíqueras o líchigos. También. De cabuya. Sí, de cabuya también. ¿Usaban alpargatas o qué zapatos usaban en ese tiempo? No, en ese tiempo yo usaba ni zapatos siquiera. Así. ¿Alpargatas tampoco? Tampoco. Hacía patica pelada. Pero sí conocían la alpargata. Claro. ¿Y para qué la usaban? ¿Para qué ocasión? Eso los... De pronto los que iban para arriar bestias para ir para un largo trecho sí se ponían alpargatas, pero así como la gente para ir para cortico no. Que iban para ir, digamos, de aquí a Manizales a una mula de acá Río Negro, las ponían. De resto era a pie limpio. A pata pelada, sí, a pie limpio. Para todo. ¿Y las alpargatas eran de cabuya? De cabuya. Y con una... con un pedazo para así de cuero así abajo y le amarraban con cabullas. Caso país de caucho, país de cuero, país de cualquier cosa por ahí. ¿Qué más se usaría de la cabulla? Sombreros no, no son sombreros de cabulla. El sombrero que usaba por ahí era de esos sombreros de esos, de que llaman es que de paño, de esos sombreros. ¿De paño? Sí. Ah, pero elegante. Elegante, pero sí. Para trabajar en la parcela, ¿qué? El viejito, el que se iba acabando. El de paño que se iba acabando. Que se iba acabando, ya lo ponían a trabajar él. Hacía buena, a darle duro. Pero de fibra no usaba el sombrero. No, de sombrero no usaba sombrero. Una gorrita por ahí así de tapo, alguna cosa, pero... ¿Y las señoras no hacían algunos adornos, algunos detallitos para la casa de cabuya? Ah, en esa época no quedaba ni tiempo de hacer nada porque vivían muy ocupadas con tantos hijos. No les quedaba tiempo de hacer nada para la casa. En esa época no les quedaba tiempo de nada. ¿Y trabajar la cabuya producía alguna enfermedad? Bueno, ya hablamos de los... La rasqueña, que la piqueña. No. De los que se cortaban a veces pues con el desfibrador. No, eso es que bueno, que perdía la mano, que ya que la mano mocha ya no tenía... Sí. Ya quedaba listo. Pero que enfermedades así como enfermedades así, no había enfermedades. ¿La piquiña no la terminaba piquiña produciendo algunas manchas en la piel? No, eso no. ¿Con el agua salía? No, le paraban igual a eso, ya uno sabía que eso era de cabuya, uno ni rascaba siquiera. Eso ni le paraba uno igual a eso, ya. O pica un poquitico y eso no, yo ya le pasa a uno. Lo que picaba era mira, cuando uno echaba así bien verde de la máquina para el charco, que eso le bajaba ese zumo uno por la espalda, eso. Era un zumo verde, eso así picaba bueno. Pero tampoco uno le paraba el estómago a eso. No se iban a bañar a echar agua para que eso no les picara. Uno sí se bañaba por ahí de pronto para ir por la noche para acostarse ya. Pero eso no le paraba bolas a eso. Ya. Que la pichinita, eso no le paraba bolas que no es nada. Es que a los viejos ni aparte le paraba bolas ni siquiera las cayuras. Y por ahí así las huertas que pican muy duro, eso no le paraba bolas a eso. ¿Qué? ¿Las qué? Las cayuras. Unas hormigas. ¿Cómo? Unas hormigas con piquetican. Usted no la toca ver. Usted no las conoce. Yo conozco unas muy picantes. No, que pican muy duro, pero chiquiticas. Chiquiticas, que son, pero son, hay veces, y así, pues, las huertas son así en casas. Que eso es un cayureo, que son miles y miles. Y eso pica muy bueno, eso pica muy sabroso. Las cayuras. Cayuras, las cayuras, las cachonas. Eso no se abonaba, eso no había que hacerle ningún mantenimiento a la cabuya. Sí, hacerle limpieza de desmalezarla. Desmalezarla, sí. Muchas hierbas y desmalezarla, limpiarla. Y cuando ya se acabó la tierra, cuando ya no, pues se moría la mata, ¿había que hacerle a la tierra algún tratamiento? ¿Para volver a sembrar? No, le hacía un alojamiento de tierra ahí para volver a sembrar el cultivo otra vez. Para volver la tierra otra vez así. Había una época en que florecía y sacaba los hijitos, ¿o es, en qué No, época era? cualquier tiempo Es en cualquier tiempo se daba por ¿cómo es que se llama? Floreces ahí y ya los es. No había un Ya la tiempo. matica que floreció ya acabó, ya listo. Hasta ahí llegó. Aquí la acaba de vivir un matapá hasta con 15 años. Llegaban hasta una altura para ir, digamos, de acá a este techo. Ya usted no conserva ninguna mata, ninguna. Ya no hay ni una mata de esas ya. Ya se acabaron todas. ¿Usted cree que en el pasado, hasta qué época se pudiera haber extendido la cabulla? Para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Yo no sé. Eso yo no sé hasta dónde se puede extendir, eso no. Así no, así me corchó. El abuelo cultivaba. El abuelo cultivaba. Ya hasta ahí. Hasta No se ahí. sabe si el bisabuelo El cultivaba. bisabuelo cultivaba o no cultivaba. O de dónde habrá, se habrá conocido eso, se No sé. habrá civilizado esa mata. No sé de dónde ¿Cómo vendría. sería esa historia, verdad? Y nunca me acordé de preguntar a mi papá que soy a dónde hubiera venido, que nunca le pregunté. A mí yo no le preguntaba, pero ya que le preguntaba uno ya. Ya no era quien. Sí. Ya no era quien preguntarle. A Jaime también le tocó todo eso, ¿no? A Jaime también. Pero más me tocó a mí que a él. Sí. Él casi Él no. casi no se metía con eso, a mí que me tocaba. Él es menor. Es Es menor que menor. yo. Yo no le tocaba ir hasta las 7, 8 años por allá en la onda, cargando cabullas para el charco desde ahí. Y eso me quedaba pesado, porque eso, digamos, lo que es un arroz de cabullas seca, verde pesa para ahí 3 o 4 arrobas. Así, recién desfibrada de la máquina. Ve, y ya para sacarla, ¿se iban entre quiénes? ¿O a usted le tocaba hacer un viaje y volver? ¿Cómo era para sacarla de aquí a la principal? No, ya uno la sacaba, digamos, aquí en la casa, la juntábamos aquí en la casa y ya se conseguía uno por ahí cuatro o cinco compañeros para que le iban a sacar de abulto. Salíamos para ir ya dos, tres viajes para acá, las allá y hacía la motora uno para echarle el carro. ¿Y por qué no la llevaban en la bestia? En la bestia, porque esos bultos eran muy anchos y eso, para esas puertas que eran tan angosticas por aquí, esas puertas, entonces no era para la bestia. Eso era muy complicado. Y eran unas puertitas que no eran tan anchas que digamos, y esos bultos que se expandían hasta, ¿no? Y pues a la espalda, acá uno va a ir a la espalda. Pero, ¿y le tenía que pagar a alguien también para sacarla o nada más compañeros, pues? No, a pagar, ¿qué pagar? Claro, ¿quién va a trabajar de gratis? De gratis no trabaja nadie. Ah, bueno. En esa época sí, pagaba uno por ahí 50 centavos o 1 peso para sacar un bulto allá afuera. ¿Alguna otra cosa que usted quiera recordar, que no le hayamos preguntado? A ver, que yo no sé. Una anécdota que alguna vez, algo que hubiera sucedido con eso, No, con no, su no. papá, Con mi papá con no. vecinos. No, con mi papá sí me pasó una vez que estábamos por allá, voy abajo ya casi por allá en la playa, ya para la represa de Guarne de la que bombean agua. Que estaba por allá cortándose, clavando para unos palos para un cerco y le cayó una piedra encima del pie y le partió el dedo grande del pie y estaba por allá con él solo, entonces él se le iba a cortar con él, si a la primera carta partió con una navaja y dije, no, como así viejo que se ha partido de esto, que esto es lo que siento, que. Y entonces yo ya me conseguí un trapo y le amarré con una cabuya y me lo eché a la espalda y lo traje hasta acá, hasta la casa. A él Y a la a la espalda. espalda desde allá, como 2 horas de camino con él a la espalda desde allá. Y yo llegué aquí a la casa como que no, pues parecía que salió de una piscina. Sudán. Y yo aquí lo descargué, ya buscaron gente, ya lo para Medellín, en este barrio, en una camilla, hasta allá, hasta afuera, hasta la principal. ¿Y cómo era la relación, por ejemplo, con los vecinos que también sembraban cabuya? ¿Se colaboraban en algo? Ah, sí, eso, nos colaboramos ahí para una cargada de gustos para sacarlos al carro, sí, los llamaba uno, ah, vamos a sacar listo. Pero sí, le da uno la platica por pagarle la cargada. Entonces, pero ahora ellos también, cuando yo estoy acá también, ellos también. Se buscaban para ir 10, 15 pelados, vamos a sacar de vueltico allá afuera. Ve, hablando de Capetusa, ¿cómo era, por ejemplo, las fiestas? ¿Se hacían fiestas familiares o cómo eran las fiestas? No, pues eso, en el tiempo se hacían fiestas y estamos todos aguardienticos para Capetusa. Y eso, hasta bueno, música de cuerda, porque eso, cuando eso no había ni siquiera música por acá. Simple de guitarra y por eso se bailaba y tomé Tapetusa. ¿Y dónde se vendía Tapetusa por estos lados? Ah, se conseguía por aquí cerquita. ¿Aquí el vecino? Ah, porque en esa época el vecino sacaba. Sí, el vecino sacaba Tapetusa. Pero había es que una fonda, una tienda muy famosa en Mazo. El Mazo. Famosa, famosa, pues yo no sé. Donde Rastrillo. Allá. A la tienda que había en Gran Mazo. Porque para ahí no había más tiendas por ahí. O en Barro Blanco. No, en Barro Blanco no había tienda. No. La de los Parros, pero esa no es tan vieja que digamos. Ya fue después de que llegó la carretera. Esa carretera para aquí tiene por ahí 4 años. Yo tenía por ahí 3 años cuando llegué a esa carretera. 13 años. Y tengo 69, ¿hace cuánto ya? 55 años más o menos. ¿Qué se decía de comprar la Tapetusa? O sea, era... La gente le gustaba comprar eso, casi no le gustaba. Era más económico que el aguardiente. ¿Pero no le tenían miedo a comprarla o...? No, porque eso no hacía nada, eso no. ¿Y emborrachaba más o menos que el aguardiente? Se emborrachaba casi que más que el aguardiente. ¿Pero por aquí no venían a perseguirla? Ah, en esa época no. ¿En esa época...? ¿De cuál época estamos hablando? No, pues eso hay por ahí que hay por ahí 40 años más o menos que 50 años. Pues eso, ¿quién iba a sapear por ahí que sacaban Tapetusa? Nadie sapeaba, todo el mundo la compraba. Porque en Guarne, por ahí en los años 20, 30, yo creo que hasta el 40. Sí, por ahí así llegaban a coger a gente que sacaba Tapetusa en Guarne. Y los perseguían los de las rechas. Los perseguían los de las rechas, pero por aquí no se metía siquiera, como aquí nadie los divulgaba. Pero según eso usted no recuerda mucha persona que sacara Tapetusa, sino dos personas que sacaran Tapetusa, sí, por aquí. Por aquí sí. Por aquí yo nada más. ¿Cómo fue que usted nos dijo quiénes eran? Horacio Parra. Y Miguel H. Y Miguel H. Sí. Sí, esos eran los tapetuseros. Y la sacaban muy buena. Porque inclusive a Miguel H. como que no es con los de las rentas, que le probaron la tapetusa, le dijo que estaban muy buenas las tapetusas, que de pronto porque ella trabajaba con ellos allá a la fábrica de licores, y él como que no quiso. Pero es que la Tapetusa era el mismo aguardiente, se hacía igual todo. Igual. Nanambique es eso, lo que va sudando ahí por los... Pues una tubería, entonces la goterita que va sudando allá va cayendo allá a la otra olla para que se vuelva aguardiente. Solo que la fábrica de licores lo hacía con máquinas, seguro metálicos, sí, o quién sabe qué. Todo legalizado y todo ya bien, porque eso es de ellos. Uh-huh. Pero él no le echaba así como algo raro, ¿no? Panela, ya. Don Reinaldo, ¿y usted conoció personas que procesaran carbón, que hicieran carbón de leña? Claro, yo mismo también hacía carbón de leña también. Ah, usted sí. A mí me tocó. Ajá. Oh, yo hacía el horno y sacaba el carbón de leña. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Mi papá también, yo. ¿Su papá también? Sí, pero fue que dejó para ir madera para ir que sobraba para ir de. Para ir todos los garabatos feos que habían para ir para limpiar una parte de que quedaba bien bonita. Los troncos más feos los tumbamos para carbón de leña. Hacíamos el horno. ¿Y cómo se hacía el horno? Eso uno lo encarra así, clava un palo en la mitad, así. Y empieza así a meterle cuñitas así, bien ajustaditos, desde abajo hasta arriba, hasta que ya lo vuelve así grande. Y ya cuando lo mira uno, le saca el palo del centro y para ahí le echa el rescoldo abajo para que le caiga abajo, y abajo le hace uno medio hoyita seca abajo para que cuando caiga la brasa abajo prenda. Y ya lo tapa uno con tierra. No. entendí bien. No. ¿El rescoldo es qué? Rescoldo, digamos, ya si usted un fuego por aquí de así con leña y brasas y eso es rescoldo. Y usted ya para prender el horno, ya saque el palo que tiene en el centro y para que lo vacía por ahí huequito y él cae abajo. Y ahí prende, y ahí empieza el horno a... Pero uno le mete el rescoldo prendido. Prendido, que llegan abajo, sí. Usted ya le pone una capa de lecho o capote por encima al horno y la tapa con tierra. Y está tapadito que no quede con ningún... ¿Pero tierra húmeda o tierra seca? Tierra sí seca, es aquí por así. ¿Y eso para qué? ¿Por qué hay que echarle todo eso? Para que el horno, para que el carbón no se vuelva ceniza. El carbón va quemando lentamente y ya queda el carbón. El carbón sale intacto, casi como la madera, así sale el carbón. No se vuelve ceniza, sino que queda el carbón así. ¿Y en cuánto tiempo se sale el carbón? Un horno para ir cualquier 3 días o 4. Había que estar pendiente de la quema del horno los 3 días. Tarde y mañana y darle vuelta. ¿Y en la noche qué pasaba? ¿Había que trasnocharse? No, uno para las 6 de la tarde lo dejaba tapadito, que no fuera a romper, porque se rompía y le perdía uno. Le rompía el horno, se volvía a fuego y se perdía. O sea que uno tenía que estar echándole tierrita por si se corría para que quedara bien tapado. Si se le rompía, se perdía el horno. Eso es complicado, eso es muy delicado, el horno, el carbón es bravo. Bueno, y sale el carbón. ¿Y qué hacían ustedes con ese carbón? Ah, se vendía. ¿También lo sacaban, por ejemplo, el día que sacaban la cabulla, sacaban carbón? No, ya será algo diferente, ya. Otra carga diferente. ¿Dónde se vendía el carbón? Ah, pues en Medellín, en las carbonerías, cualquiera tenía pena la carbonería para allá, ya la recibía. Y cuando era de madera más fina, más me gustaba más de madera nativa. De árboles nativos, sí, nativo, de los del bosque. Sí. Eso los pagaban más caros. Más caros que los de pino. Pero entonces había veces que ustedes se metían al bosque a sacar árboles para quemar. No, ya cuando uno vea que el palo que estaba ahí muy gorobetudo, ya necesitaba uno como limpiar un poquito que quedara más bonito todo el bosque. O para de pronto para hacer un trabajadero, también tomaba toda la madera. Para, digamos, para sembrar. Eso también servía de complemento de la plata también, de todos los otros productos, eso ayudaba también. También ayudaba. También ayudaba también. Y ya no, ya casi. Carbón por aquí, no hay nadie que quema carbón ya, entonces. Ya la dejan de la maderita y ya. Eso también se acabó. Para dejar los bosques ya nativos, ya que dejan levantándose ahí. Pero la madera ustedes la usaban también para cocinar en la casa. También. Cuando no había energía, todo no era energía, con toda leña. Era madera. Que inclusive para que ni se conseguía ni leña para cocinar, no se conseguía por aquí leña. Había que ir hasta muy lejos, podía haber leña para tener en la casa. Porque por aquí no había ni leña, todo me tenía pelado de leña. Pero ese era trabajo de ustedes, como, o sea, los trabajadores importantes de la parcela de su papá recogían leña. Sí. O eran más pues niños o personas que no eran los por sur. Uno por colaborar con sí en la casa, que traía ya leña por la tardecita cuando salía del trabajadero. No traía leña para la casa, para la tardecita. Porque no, las pobres mujeres también a buscar leña para ir, que estocaba también, es muy duro. Y los inviernos, ay Dios mío, eso la vida no ha sido fácil para las mujeres tampoco, es muy difícil. Y la mujer se encargaba de hacer los alimentos al marido y a los hijos y sin leña, ay Dios mío, qué cosa tan grave. No es como hoy día que es todo así facilito con el gas o con energía. Pero el carbón no se usaba para la cocina. No, eso no se usaba para la cocina. La cocina usaba una pura leña viva. Carbón no. Las mujeres también les tocaba cargar agua, ¿cierto? También, cargar agua para ir a entregar. Cuando no había ni acueducto ni nada, y le colocaba el agua muy lejos, tenía que cargarla en ollas. ¿Al hombro o en la cabeza? En la cabeza y al hombro. ¿Eso no lo hacían los hombres? También uno también colaboraba también, pero más que todo a las mujeres. Mujeres tan barraquitas que cargaban un hoyo en la cabeza y dos en la mano. Vean. Uno en la cabeza así y no se les cae la olla, ¿verdad? Con el balde en la cabeza y la otra en la mano. Y eso pues por plano vaya, pero si tocaba subir lomitas o También algo. subían los pisas también. ¿Cuándo llega la energía eléctrica aquí? Aquí llega por ahí después de que llegó la carretera para ir a los pocos días ya hizo la carretera por aquí, por ahí sí. Y llega con EPM, con Empresas Públicas de Empresas Públicas Medellín. de Medellín, hace por ahí 55 ¿Y años ya. ustedes cómo, usted, su familia, cómo vivió la llegada de la electricidad? Nosotros tenemos una plantica en la casa de un motorcito de una plantica. Y ese era un sacrificio también porque había que cargar la gasolina desde abajo, desde el estadero hasta aquí a la espalda. Y prende el motorcito diario. Cuando uno se dañaba el motorcito, vamos a llevarlo a arreglar. Era muy complicado. Qué alegría uno con la luz en la casa. A cualquier hora podía. Qué alegría. Ahora cuando llegó también el teléfono, también qué alegría también. No, pues esto tocó vivir como por ahí como indígenas por aquí todo esto, carreteras Y eso que nidos, estando tan cerquita de y Medellín. todo era caminos para ir a Yarum, a Medellín. Yo que a mí me tocó bajar a Medellín a pie como a mi mamá que le tocó ir a todos los viejos, a Medellín a pie por aquí, por aquí por más a bajar a Medellín a pie. Y mi abuelito, el papá de mi mamá le tocó ir allá que a Manizales con mulas también. Ah, era arriero. Hasta Manizales con mulas, llegué a Manizales de Medellín a Manizales. ¿Y qué cargaba? ¿Qué transportaba? Y aquí llevaban por allá, para allá, para allá y traían maíz de Manizales y cosas así. ¿Por Sonsón? ¿Por dónde se iba? No sé, por aquí por. Yo me ponía aquí ya para Manizales, ya por aquí por la pintada. Que tenían las mulas de la pintada y ya las soltaban allá. Las que llevaban de aquí las soltaban allá y llevaban las otras para allá para Manizales. Iban allá y volvía con las otras. Y volvía a las descansadas. Pero eso sí es por allá, como quien dice, principios del 1910, o Sí, en qué época eso sería ha sido eso. para el país 1910 más o menos, para el país 1915, 1920. Hace muchos años Sí, señor, bueno, ya. Y mi muchísimas abuelo, sí. gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy buenos cuentos.